es el viernes, el día de las brujas. Moni, estira un poco más la cortina, ¿no? No estoy preparada psicológicamente para empezar la cuarta temporada. Hay algo que... Yo tampoco. Decí que estamos saliendo solo por internet. Yo creo que en este momento, ¿cuánta gente nos está escuchando? ¿Dos, tres? Ay, pará, que estamos saliendo al aire. Moni, levantame la cortina. Moni, más cerca del micrófono. No anda la luz roja, ¿vos te parece? ¿Hace cuánto que no anda? Es bonita la cortina. Parecemos buenas con esta música de fondo. Sí, nadie diría que es un encuentro de brujas, ¿no? De este aquelarre del 2019 que nos encuentra acá felices, ¿no? De poder estudiar de nuevo, capacitarnos de nuevo, editar de nuevo, encontrarnos con otras cuerpas del valle y de muchos lugares, porque ahora afortunadamente estamos haciendo uso de las nuevas tecnologías para dar la fuerza, dar la voz en esta conexión radial que tenemos entre todas. Así que vamos arriba, las cuerpas 2019. Y arrancamos formalmente esta cuarta temporada de Las Cuerpas al aire de Radio El Grito, pero saliendo por otras radios amigas, hermanas, primas, sororas, radios sororas que retransmiten este programa. Ya podemos estar salimos por Radio Las Chacras, ¿no? Salimos por Radio Las Chacras, así que también nos estarás escuchando por ahí todavía. Y hay dos que están ahí. ¿Las anunciamos o no? ¿O ya saludamos a la gente? Digamos así, le metemos presión y después no les queda otra que pasar. Que pasarnos, programa, ¿no? Porque no sé si están bien firmados los contratos. Por Radio Panamericana estaremos saliendo por ese lado del valle, Radio Las Chacras. Sierras Comechingones. ¿Comechingones o Comechingonas? Y yo le digo Comechingona. Ah, bien. Así que quizás nos está escuchando mucha más gente de la que pensamos. Estamos saliendo vivo Radio El Grito. Mandanos un mensaje de texto, un WhatsApp, lo que quieras al 15 57 01 27. Entrá a la página del Grito, que es www.radiogrito.com, y bajate la aplicación, escuchanos por ahí. ¿Y qué más? Si tenemos el Facebook de Las Cuerpas, que Las Cuerpas no somos muy tecnológicas, ya este año prometimos tener Instagram, pero bueno, ese es otro modo de que te podés comunicar con nosotras. Sí. Llamá al fijo 499-312, vas al aire directo a ver si te animás. Ese me lo había olvidado porque creo que nunca tuvimos un llamado. En 4 años nunca tuvimos un llamado telefónico. Oh. Vamos a ver qué pasa con eso. Y estamos acá, nos presentamos, porque nosotros hablamos como si la gente de todos nos conociera y tenemos audiencia nueva. Wow. Entonces, quería presentar, tenemos del otro lado del vidriecito, tenemos a Moni en la operación. Hola Moni. Chiques. Hola Moni, bienvenida. Siempre, todos los años, te metemos una cuerpa nueva, ¿viste? Obvio, sí. Se nos vamos reproduciendo, pero de una manera escalonada. Genial. Tenemos acá a Pato, la presentadora oficial. Hola, ¿cómo andan? Anaí, acá la fanática de la cumbia. Sí. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Acá Connie, y mandarles un saludo. Quería a las cuerpas que ahora no están adentro de este estudio, pero que siempre estamos, a donde vamos estamos todas. A Morena, que anda por ahí, más te vale que vengas en lo que queda de la tarde. Este programa hoy es de 15 a 17, así que bueno, tienen 2 horitas para poner la radio y escucharnos, y tenemos ese tiempo para esperar que llegue Morena. Sí. A Vero, Helman, ojalá nos esté escuchando. A Salud, Soli. Sí. ¿Me olvido de alguna más? Y a Fuji, sería nuestra cuerpa que siempre nos escucha y nos apoya con material, con aliento, con reflexiones. La cuerpa polulante. Y ya que estamos a Flor Pelaccini también, sí, para seguir metiendo presión. Sí. Sí. Y saludo también a todas las compañeras de la casa, de este espacio... Desde donde se transmite, que es un espacio comunitario, el espacio La Ronca, donde muchas cuerpas somos las que llevamos adelante esta impronta de la autogestión y de la lucha diaria de seguir desconstruyéndonos. Bueno, ¿les parece que después de esta presentación vamos a un tema musical para después dar arranque a lo que es este programa de las cuerpas? Tenemos un montón de cosas. ¿Quieren hacer un adelanto o no decimos nada? No digamos nada, que quédate ahí misterio, escuchando, que vas a tener un programa. Eso me suena que no tienen nada, que no prepararon nada, es todo un chamullo, pero bueno, yo porque las conozco. 5 de la mañana. Así que bueno, Moni, ¿qué nos trajiste ahí para escuchar? Y ahí vamos con Marilina Bertoldi. Una de las chicas que queremos conocer, que van a estar en un festival que ahora les vamos a contar mejor ahí de qué se trata. Ahí vamos. Yeah. abandona a quienes abortan. Nosotras no. Nosotras no. Nosotras no. Más información, menos riesgo. Infórmate sobre aborto seguro y libre. 03544-65-66-69. www.socorristasenred.org. Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. ¿Qué? ¡Si no te lo pido! ¡Ate! ¿Por qué molestan tanto las tetas al aire? Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. ¡Cuarta temporada! Y con la cortina festiva que tanto nos gusta, le damos la bienvenida. La llamamos mediante el éter y la sonoridad y el misticismo mágico feminista. Y acá está, vino esta calladita seria, te la tenemos a Floripa Pelacini del otro lado de la pecera. La presión funciona. Lo pedís, lo tenés. Parece que los viernes de brujas lo que pasa, lo que se amasa acá dentro de este caldero, parece que se. Así que vamos a decir que se caiga el patriarcado también. Vamos, nos va a hacer bien a todas. ¿De qué te sirve mirarla sin lucharla? Escuchábamos recién, ¿no? Qué modernas que estamos. Qué muy moderna. No, me encantó. Me encantó Marilina. Sí, moderna, sí, quiero conocerla. Es música para estar ahí, ¿no? En la fiesta. Y ya de María Creusa, de cosas, ya de señora grande que traía yo, no, claro. Ahora todo el año va a ser así. No, ahora nos modernizamos porque se está todo modernizando. Estamos saliendo un poquito de la música tropical. También, y hoy vamos a escuchar otra música que no hemos escuchado, que nunca escuchamos y que es parte de este festival que se va a hacer en Córdoba Capital. No, no sabés. Si vos lo querés googlear, pues se llama Gear Power, pero si vos lo querés googlear, no lo googlees así porque vas a encontrar un montón de cosas. La tenés que googlear como por las letras. Como una sigla. Como con la sigla. Sin las vocales sería, ¿no? Sin las vocales. Solo las consonantes. GRLPWR2019. Y la grilla es 100% de músicas y artistas femeninas. Uh-huh. Hay un montón. Hay muchas. Se va a hacer en el Quality Espacio. Y a pocos días, y dentro del festival, va a estar tocando también Pussy Riot. Va a venir... No, unas artistas. Va a estar a Ana Tijú, la amamos, que es su primer show en Córdoba. Va a estar Miss Bolivia también. Y el eslogan de este festival será el "No faltarán bandas de chicas, faltan festivales así". ¿Se acuerdan del famoso comentario por el Cosquín Rock que dijeron, no me acuerdo quién era, pusilánime de ahí, que había dicho que había poco talento dentro de José las mujeres? Palacio. ¿Qué? Ay, José Palacio. José Palazzo, vení, Flor, sentate. Andando de sabiduría. No tiene mucho para aportar acá. Una autoridad provincial, ¿verdad? Era. Siento que más allá de la barbaridad que dijo, que sirva para darnos la fuerza para hacer este tipo de festivales, ¿no? Y movidas, que cada piedra que se tira a las mujeres nos fortalece, al movimiento feminista nos potencia más y nos hace aprender también, ¿no? Y conocer un montón de artistas, ¿no? Por ejemplo, lo que escuchamos recién yo no tenía ni idea y acá estoy viendo también un montón de nombres. Bueno, están las más conocidas y hay un montón de nombres que me encantaría poder ir para esto, ¿no? Poder ir y conocerlas, todas estas mujeres que vienen rompiendo el mundo y haciendo lo que más le gusta arriba del escenario. Sí, el festival comienza el jueves 18 de abril, como ya dijimos, en el Quality Espacio. Van a estar tocando entre las artistas Sara Eve, que también la amamos, Marilina Bertoldi, que es el tema que escuchamos anteriormente, Miss Nina, que es de España, Gilevis, usted dígame, es que yo pronuncio muy mal lo de inglés, lo tenés que leer vos con ella. Esto lo arreglamos en reunión de producción. Es que quería reírme. Va a estar las queridísimas Cumbias Queer, y bueno, un montón, La Sex, Fresa Kill, Candelirio, Magda, Esperanza, Amazonas Creek, bueno, un montón. Y también, como dijimos anteriormente, dentro del festival, pero en otro show aparte, va a estar Pussy Riot, que, chicas, nos tenemos que andar porque parece que es muy conocida Pussy Riot. Ah, que viene, que es una banda que es de Rusia. Está programada para el martes 16 de abril en el Club Paraguay, junto a Tranqui Panqui y Terror Manijas, que es de Misiones. Y Milly Burton en la musicalización. Bueno, hay un festivalazo. Además de eso, va a haber stand-up, va a estar la señorita Bimbo y Custodias, charlas y debates con Barbie Recanati, Julia Mengolini, Ofelia Fernández y La Cope. Va a haber muralismo en vivo con Marte. Bueno, va a haber taller de defensa personal y stencil. Habrá un ciclo de cine en el dentro del marco de este festival en el Cineclub Municipal. Explota, va a estar increíble. Todo increíble. Esto es con una entrada, ¿verdad? Con una entrada para el festival y el show de Pussy Riot, porque es como todo junto, 935 pesos. Ahí va, listo. Me imagino ninguna acá va a ir por... Vamos a hacer lo posible para que llegue una de las cuerpas. Que llegue una de las cuerpas, que estamos en todos lados. Si no, alguna corresponsal ahí que se ofrezca. Algo, a ver. Yo a ver, este año me la perdí, pero chicas, el año que viene me entero antes y algo hacemos. Por favor. La gente acá del festival, a ver cuándo nos manda acá entradas para sortear en para, de cuerpas. Claro, ¿no? O de prensa también podemos pedir. O que vengan a visitarnos y al programa. Bueno, esto para esta reunión. Ahí ya estamos con el mate acá a la hora de la novela, a la tarde, charlando un poquito con vos. Y para cerrar, te contamos que este festival es un evento producido, gestionado, curado y coordinado por mujeres y dentro de sus respectivos trabajos, ya sean las mujeres que son artistas, como las sonidistas, como las productoras. Así que pinta muy bueno el jueves 16 de abril a partir de las 16 horas en Quality Espacio, talleres y arte en vivo y después con el recital de Pussy Riot. Así que no te lo pierdas en Córdoba, capital, explota. Bueno, ¿qué les parece, chicas, si hacemos un poquito de historia acá, con la fecha que pasó y que no estábamos al aire del 8M? ¿Quieren que empezamos con lo que pasó acá? ¿O? Dale. Dale. Dale, contanos, Moni. Pudimos ahí generar toda una campaña multitudinaria que se repartió mucho por los WhatsApp. Y que finalmente estuvimos ahí en la plaza y fuimos unas 50, ¿no? Así con todo el amor, unas 50. Logramos. Logramos por un lado también el abrazo solidario, acompañarlo, y luego nos juntamos en la plaza para hacer la movilización y después unas artistas. ¿Cómo nos sentimos? Yo muy contenta de que había muchas jóvenes y jóvenes. Yo también, sí. ¿No? A pesar de que te hacen sentir una señora, ellas al lado, que se saben todas las canciones de ahora, lleno de adolescentes, yo la verdad, chicas y algún que otro varoncito, sí, ahí también, joven, que eso en mi época no había, pero que sí, la verdad muy contenta de esta participación de adolescentes de acá, de Tras la Sierra, a mí me inspira mucho. Sí. Y después tuvimos, ¿no? Vos, Pato, ¿cómo la viviste? Ah. Y acá el 8M es una fecha muy importante, muy significativa para el movimiento de mujeres. Es una fecha, como ya sabemos, que la hemos apropiado de una fecha comercial del Día de la Mujer para hacerle una fecha de lucha, para poder salir a la calle y poder gritar nuestros reclamos y poder sentirnos libres y apropiarnos del espacio de la calle. Acá estamos contando que se hizo esta que estamos compartiendo en la de Las Rosas, en Villa de Las Rosas. Se hizo otra marcha en Mina Clavero, antes se hizo un abrazo que se fue desde todo el valle, creo que de Los Pozos hasta Yacam, toda San Javier, hasta La Paz. Sí. Y bueno, como en todas estas fechas que pasan súper movilizantes y como decían acá las compañeras, rescatando la participación de las y los jóvenes que están tomando estas luchas, es una generación que está tirando abajo el patriarcado, así que yo me quedo con esa. Pero las cuerpas estuvimos en muchos 8Ms, porque somos muchas y nos vamos dividiendo, multiplicando. Y estuvo Anaí también, ¿no? Pero el 8M de Mendoza estuviste, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de reivindicar la lucha de las mujeres allá, junto con las compañeras de Tierra del Sur, de las distintas sedes de Tierra del Sur. Fueron 20 cuadras de marcha, donde con muchísimas performances, mucho de La Hija de la Criada, distintas maneras de manifestarse. Y también era una fecha interesante, este 8M coincidía con la fiesta de la vendimia, en la cual, como muchas sabemos, la fiesta de la vendimia se caracteriza por la elección de la reina de cada departamento de la provincia de Mendoza, y hay mucha, mucha movida para que este tipo de festividades se revoquen y sean de otro contenido, ¿no? Ya sabemos que la elección de la reina tiene que ver con todo un sistema patriarcal que no necesariamente ven quién es la mejor compañera o quién hizo la lucha o quién pudo, cuánto luchó, sino una belleza hegemónica es lo que se califica. Y después, el 8M se daba en las mismas cuadras donde más tarde se hacía la fiesta de la vendimia, ¿no? Wow. Entonces había muchas compañeras con las bandas de reinas, pero poniendo el nombre del misoprostol, por ejemplo, y revocando, como decía recién, esa forma de alentarnos a participar de los espacios públicos, ¿no? Diciendo cuán linda sos, cuánto valor tenés por tu belleza hegemónica. Y bueno, entonces tenía como un sabor distinto, ¿no? Saber que por esas calles, incluso pasábamos por los palcos que ya estaban armados para la noche, que se llama La Blanca, que es, o sea, la fiesta de la vendimia se hacía el sábado, el 9, pero a la noche pasaban todas las carrozas y hacía mucho frío y llovía. Y después tuve la oportunidad de ver pasar a las candidatas de reina y están muertas de frío, con vestidos súper descubiertos porque, bueno, no se había pensado ese clima. Entonces, como digo, tenía un sabor especial, ¿no? De nuevo la conciencia entre nosotras de que ese tipo de elecciones no queremos más en nuestras sociedades. Bien, como siempre hay nuevas oyentes, siempre el público se renueva. ¿Quién decía eso? La chiqui decía eso, o la Su, ahora lo googleo. Vamos a hacer un poquito de reseña histórica, ¿no? Este acontecimiento del 8 de marzo sucedió en 1857, cuando cientos de mujeres de las fábricas textiles de Nueva York salieron a marchar en contra de los bajos salarios y de la situación absoluta de explotación, sobre todo porque ganaban la mitad que los hombres en esa misma tarea. Esa jornada terminó con la sangrienta cifra de 120 mujeres muertas a raíz de la brutalidad de la policía y de los dueños del lugar, ¿no? Ellas estaban ahí parapetadas, tomaron la fábrica y las prendieron fuego, básicamente. Esto fue en 1857, pero en realidad se reúne con montones de otros hechos, como el 25 de marzo también en Nueva York, en lo que pasó también algo muy similar, solo que en este caso eran inmigrantes, judías e italianas, ¿sí? Y que cerraron las puertas también para que se prendan fuego. En 1917, en esta misma fecha del 8 de marzo, pasó también que las mujeres rusas eligieron manifestarse contra la muerte de los soldados en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y finalmente, en 1975, fue que la ONU oficializó esta fecha como el Día Internacional de la Mujer, que es esta la fecha que se elige luego, ¿no? Que la tomamos ahí como el Día de la Trabajadora, o como esta cuestión ideológica de decir, paramos las mujeres, ¿no? Este día no nos movemos y que el mundo vea qué hace. Sí, siguen pasando los años y estos números que leía Moni siguen siendo también en la actualidad alarmantes, ¿no? Porque yo traje acá para leerles un poco de lo que fue el 8 de marzo en números, en lo que respecta a la situación de las mujeres. Y, por ejemplo, en lo que va del 2019, una mujer en Argentina es asesinada cada 26 horas. En los últimos 10, casi 3.500 niños quedaron sin madre por haber sido víctimas de femicidios. El Estado hoy en día gasta 11 pesos por mujer en sus políticas para combatir los problemas de violencia que sufren las mujeres. 3.000 niñas menores de 15 años se convierten en madres y la mayoría productos de violaciones y en el seno de su propia casa, de su propia familia. El 97% de las mujeres siente que vivió acoso, la mitad de los adolescentes cree que los celos son expresión de amor, el 72% de las mujeres y de las niñas siente presión para ser hermosas. A igual responsabilidad, las mujeres ganan un 27% menos que los varones. 57 femicidios se produjeron durante los primeros 43 días de 2017, o sea, más de una mujer asesinada por día. Y en la Argentina, 500.000 mujeres aproximadamente abortan de manera clandestina, aproximadamente, porque al ser clandestino no tenemos números precisos. Y en el mundo, 22 millones de mujeres practican abortos clandestinos. Cantidad. Aclaradores datos. Sobre todo lo de que en 2018 era cada 32 horas, ¿no? Un femicidio. Y ya para 2019 estamos en 26 horas. Y pienso lo que decía Pato en un principio, que es muy bueno recordar la fuente del por qué las mujeres marchamos, por qué las mujeres paramos, porque el sistema patriarcal y el sistema de negociaciones, el sistema comercial, ha llevado toda esta historicidad de nosotras las mujeres a un día comercial, ¿no? Entonces, volver, creo que estamos refrescando y haciendo en nuestras cuerpos, poniendo la lucha ahí, ¿no? Ir a marchar, ir a tomar las calles, parar ese día, y que si no se comprende en el espacio donde estamos trabajando por qué paramos, dialogarlo, volver a refrescar, ir con esos datos y bueno, poder, no sé, creo que en algún momento para el 2020 seamos estas 50 que estuvimos acá en marchando en Villa de las Rosas, en Dolores, en Mina Clavero, que podamos ser 100, ¿no? Podamos duplicarnos, así como ahora cada vez somos más cuerpas en este estudio, poder potenciar eso, ¿no? Sudo marica. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria.

que la sonó acá en Las Cuerpas y también la hemos pasado en La Crecida. Y ahí está, es una edición que hizo Soli para nuestra cortina de este año. Y bueno, en este bloque está dedicado un poco para lo que es... quisimos entrar en un tema en este programa, más allá de que queríamos también ponernos al día, contarles todo lo que pasó en este tiempo sin estar al aire, pero también queríamos traerles un poco de contenido y elegimos a Beatriz Preciado y la teoría queer, ¿no? Que en Las Cuerpas estuvimos estudiando bastante porque... No es nada fácil, hay que meterse en tema, hay que sentarse, escuchar, pensar para seguir deconstruyéndonos. Y es muy interesante lo que propone Beatriz Paul Preciado, es un filósofo, filósofa. Es difícil presentarle porque bueno, ella en un momento es Beatriz, en otro momento es Paul. También elige tener sus dos nombres y ser Beatriz Paul. Así que bueno, me cuesta presentarle, pero... Lo importante es eso, que nos haga así como un cubo mágico de la cabeza, que nos hace pensar mucho, nos hace poner patas para arriba todo lo que pensamos sobre feminismo. Y bueno, lo que ella quería traerles un poco esto, queríamos traerles lo que ella plantea, ¿no? Yo le voy a seguir diciendo ella. Yo le digo él, porque ahora desde mayo del 2017 ya tiene su nuevo documento, que a través de toda una transformación que fue haciendo como dando testimonio, ¿no? Es un filósofo que justamente no solamente estudia las distintas corrientes de la filosofía y aparte enmarca nuevas verdades, como él mismo dice, sino que también las vive en su propio cuerpo, en su propia cuerpa, ¿no? Y, y ahora ya tiene su nuevo documento, Paul, pero es Paul Beatriz Preciado, Paul B. Preciado. ¿Por qué la B? ¿Por qué decide ponerse la B? Para salir de este sistema binario en el cual nos ponen hombre o mujer. Dicen, bueno, vos perfectamente no querés ser más Beatriz. Bueno, sos Paul, no hay ningún problema. Se te quema todos los papeles en los cuales fuiste Beatriz. Ella tiene es de nacionalidad española y... Bueno, entonces ella, para decirle al Estado, yo soy todo, no soy ni una ni la otra, para eso se llama Paul Beatriz Preciado. Le dijiste ella. ¡Ay, no! Claro. Es una ella que se ha hormonizado, ¿no? Ha entrado en todo un tratamiento, es ahí donde le pone la cuerpa y finalmente cambió también su identidad. Sí. Sí, y es muy... A mí me resultó re interesante esto que plantea ella, que es... Si hoy en día existe un feminismo capaz de hacer frente a las formas de control bajo las cuales vivimos, ¿no? Lo que plantea es que no cree que la mujer sea el sujeto político del feminismo, porque las nociones de mujer, hombre, homosexual, heterosexual, ella lo que dice es que son ficciones políticas vivas, y que además son definiciones del discurso médico que legitima la subordinación. ¿Cómo es eso del discurso médico? Ella lo que dice es que, por ejemplo, mujer es un se denomina en el discurso médico del siglo XVIII, era a quien le falta, o sea, es quien tiene como un pene mutilado. ¿Eso significa la palabra mujer, pene mutilado? No es exactamente lo que significa, pero es la... o sea, mujer era eso, es a quien le falta algo para ser un hombre. O sea, el concepto biológico médico. Claro, en el siglo XVIII ella se empieza a basar en las cuestiones, en lo que predomina, que es el discurso médico. Así igual que homosexual, heterosexual, son definiciones, ella lo que explica es que son definiciones médicas. Y bueno, se usan obviamente para legitimar la subordinación. A lo que ella propone que hay que desidentificarnos con cualquiera de estas ficciones y crear otras que no produzcan violencia. Entonces encuentra ella muy apropiado basarse en la teoría queer, que lo que plantea es que es la teoría de los anormales, de los que históricamente han sido considerados como cuerpos patológicos. Esto, o sea, enfermos para la medicina, que te falta algo, que algo no está bien. Y estos cuerpos patológicos deben ser eliminados. Entonces, en los años 80, hay un grupo de activistas que se reapropian de esta palabra queer, que es una injuria, es un insulto, que es como raro, deforme, que no te puedo encajar en ninguna categoría. Y empiezan a hacer un espacio crítico de lo queer. Como el puto, traba, empiezan a hacer de esa injuria a armar un espacio crítico y de activismo también. Entonces, y lo que era necesario en ese momento también para lo que era la teoría queer, era necesario diferenciarse de los activismos feministas y lésbico-gay de ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento el feminismo, para ser feminista había que ser mujer, y era la categoría de mujer, era la que estaba en la lucha del feminismo. Los activismos lésbico-gay también en ese momento, por ejemplo, sus luchas eran insertarse dentro del sistema, como esto de pedir el matrimonio igualitario, buscaban la integración dentro de la sociedad. ¿Qué hace el movimiento queer? Plantea que declararse en contra de cualquier etiqueta, ¿no? Que el sistema declare. Por fuera de todo es el espacio de resistencia. Y porque son los sujetos que siempre han estado excluidos del feminismo. Entonces, bueno, ahí se empieza a consolidar, digamos, el movimiento queer con una fuerte crítica al feminismo, crítica a las políticas gay y lesbianas, crítica a la norma. Y lo que dice Beatriz es que este movimiento queer, que ella al principio no plantea si vale la pena hoy seguir hablando de feminismo, ella cree que sí que vale la pena, pero dentro de estos movimientos de crítica a la norma, siempre criticando a la norma, y que se inscriben en las prácticas subalternas, y dentro de estas está el feminismo, y también están los movimientos anticolonialistas, anticapitalistas, los feminismos negros. Y bueno, nada, hasta ahí es de lo que pudimos sacar un poco, ¿no? Que las cuerpas estuvimos estudiando bastante esto que es la teoría queer y nos pareció súper interesante para compartir. Y la trajimos a ella. Ay, justamente. Qué bueno, eso iba a preguntar si había algo. ¿Está acá? ¿Qué la tenés en la valija, Anaí? ¿No? Esa valija grande, pesada que traías, la tenías ahí, a ella, a él. Trajimos su voz maravillosa que nos cuenta esto que dice Connie, que está buenísimo porque todo el tiempo tenemos que volver. ¿Y qué planteaba Paul sobre esto? ¿Qué decía sobre aquello? Porque nos enmarca y nos fortalece. Son las teorías feministas que se están dando en este momento, son de una profundidad que tenemos que todo el tiempo ir a revisar y a actualizarnos. ¿No? Le escuchamos un poquito a Paul, donde nos dice que ella no, que él no cree en la verdad, sino que la construye. Mirá hasta dónde nos lleva este Paul. Sí, sí, sí. Vamos a escucharlo. A mí lo que me interesa no es descubrir la verdad, sino inventarla, es decir, producirla. Las prácticas filosóficas son prácticas de invención de la verdad, como lo son las prácticas sociales en su conjunto. Es decir, el colegio es una máquina de producción de verdad, el museo es otra, la televisión es otra. Es importante darse cuenta que esas máquinas las inventamos nosotros. Esas tecnologías de producción de verdad son nuestras. Por tanto, lo que hay que hacer es que sean tecnologías abiertas, que podamos compartir, que podamos tomar decisiones lo más consensuales y lo más plurales posibles. Es decir, que esas máquinas de producción de verdad no sean capturadas, que no sean capturadas por la élite sexual, que no sean capturadas por el monolingüismo, que no sean capturadas por el neoliberalismo. Es decir, que estén abiertas a lo múltiple. Lo que me interesa es eso que Foucault llamaba la invención de la libertad. No que la libertad exista, la libertad no existe. La libertad está por inventar. hay que inventarla. Es decir, y eso es lo que me interesa en la filosofía, la invención de nuevas prácticas de subjetivación. Hay una multiplicidad de prácticas, yo antes las llamaba tecnologías, ¿no? Claro, tecnologías tan básicas como la escritura es una tecnología, es un instrumento de intervención sobre uno mismo, es una tecnología de producción de la subjetividad. Eso es lo que ocurre cuando uno escribe, ¿no? Básicamente. Por una parte, me da la impresión que es necesario reescribir la historia de la filosofía como historia de la resistencia a la normalización. Otra historia de la filosofía. Y por tanto, inventar otro canon, que ya no es, digamos, Platón, Aristóteles, hasta Hegel, Heidegger, etc. Que desde mi punto de vista, a pesar de todo, tienen que ver precisamente con las grandes narraciones políticas e históricas, ¿no? Pero queda otra narración, es decir, un texto casi como oculto que a menudo ha sido silenciado, ¿no? Si pensamos en la filosofía antigua, podríamos pensar desde el hedonismo, desde los estoicos, es decir, habría toda otra tradición. Pero a mí particularmente, en la que yo trabajo, digamos, es una tradición que comienza con la Revolución Francesa, comienza prácticamente en el siglo XVIII y comienza precisamente con un movimiento que intenta repensar el ámbito de la esfera pública, repensar el ámbito democrático. Por eso me da la impresión que esa tradición feminista de sublevación racial y política es una tradición absolutamente necesaria para pensar lo que está sucediendo hoy. Es decir, no podemos entender el movimiento Occupy Wall Street o las asambleas del 15M, es decir, no las podemos comprender si no es dentro de esa historia de la filosofía y de las prácticas sociales como prácticas de resistencia a la normalización. Para mí, digamos que los movimientos de resistencia política son precisamente estrategias de expropiación de las técnicas de la producción de producción de verdad, de las técnicas de producción del cuerpo, de las técnicas de producción de subjetividad, ¿no? Entonces, eso, digamos que eso es lo que me interesa, más allá, puramente, si quieres, que de las luchas de minorías sexuales u otras. Se trata precisamente de no ser, digamos, un funcionario homosexual, sino un revolucionario total, digamos. Para mí esa es la práctica filosófica, ¿no? La desacralización del texto, de cualquier texto, ¿no? Y luego darte cuenta también que el texto no es solamente, digamos, no es solamente eso que entendemos por texto, sino que el cuerpo es un texto, que la sexualidad es un texto, que la ciudad es un texto, ¿no? Entonces, es decir, de alguna manera, y darte cuenta que esos textos que están incluso más sacralizados que la Biblia, ¿eh? Es decir, el cuerpo es un texto absolutamente sacralizado por los discursos médicos, jurídicos, tremendamente normativo, ¿no? Cuando hablo de texto me refiero a las tecnologías de inscripción, y hay muchas tecnologías de inscripción, ¿no? Es decir, por ejemplo, un museo es una tecnología de inscripción, una tecnología de invención y de producción de la memoria, de creación de futuro, ¿no? Entonces, es decir, creo que el filósofo contemporáneo precisamente interviene, modifica, reinventa esas tecnologías de inscripción, y por tanto lo que permite reinventar esas tecnologías es producir otras formas de subjetividad, otras formas de relación social, otra sexualidad. La homosexualidad y la heterosexualidad no existen, es decir, son ficciones políticas. Es decir, no hay nadie que sea heterosexual o lesbiana o bisexual. Esto es algo totalmente absurdo. Es decir, se trata de estructuras de conocimiento, de discursos médicos, jurídicos, por ejemplo, concretamente homosexual o heterosexual, pues es una noción médico-jurídica que aparece en 1868 y que tiene que ver con digamos, la creación de un régimen político de regularidad entre sexo, sexualidad y reproducción. Chicas. Somos ficciones políticas. Totalmente, no, totalmente. Es muy bueno que un puto, una traba, te diga, no, ¿sabes qué? Todo lo que vos estás haciendo está mal. Y no solo eso, sino proponer nuevas verdades. Y de, por ejemplo, ¿cuántas veces nos han dicho, ay, cuerpas, qué prepara, qué te haces? Bueno, el lenguaje también, ¿no? Es una tecnología que se está desconstruyendo, o por lo menos se está cuestionando, como nos decía la queridísima Susy Shock, tenemos la oportunidad de cuestionar todo y de preguntarnos por qué esto, así como al estado de infancia, ¿no? De que preguntas, ¿y por qué esto se llama así? ¿Por qué? ¿No? Volver a esa, a ese cuestionamiento fundacional que nos hace tener idea de las cosas. Así que... Y a recrear la verdad, ¿no? Ese es como el mayor mensaje, lo que queda bien claro, ¿no? De que en estas estructuras que por ahí las tomamos como únicas y sabidas, no, para nada. La filosofía, la política, son todas disciplinas que se siguen recreando continuamente y actualizando. Es tiempo de que nosotras seamos partícipes en eso como feministas para lograr un poco esto que nos dice desde la teoría queer, ¿no? Entender que hasta ahora desde el sistema todas esas etiquetas sí o sí tienen la sublimación, la dominación, tienen formas violentas. Sí, para cuestiones muy sencillas como para viajar o salir de un país o una página de internet donde querés acceder a algo, poner el sexo. O sea, se están definiendo y cada vez nos van encasillando más en esas definiciones, como decías vos, Connie, que fueron por conveniencia, ¿no? Por decir que algo está mal, ah, a vos te falta algo, bueno, sos mujer, ah, vos tenés de más, sos hombre. Qué limitado, ¿no? Y también como cuesta, ¿no? Salir del binario. Claro. Como cuesta esto que mismo nos pasa con ella, él, viste que tenemos que definir si es ella o si es él o si es ella, él, cómo nombrarla, nombrarle, sería, viste, sí. Es como... Sería un elle. Un elle sería. Y cómo lo esa transición y esa teoría la llevó al cuerpo. Sí. Eso es muy loco. Está bueno que busquen en internet todo cómo con el paso de los años fue cambiando. Sí, y que se produzca esa tensión de no saber cómo nombrar. Porque esa tensión cotidiana es la que nos hace pensar por qué eso está establecido así, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a escucharla un poquito más a Paul que a escucharlo. Evidentemente cualquier práctica sexual no reproductiva a partir del siglo XIX va a ser condenada como una práctica desviante y sobre todo, lo que es más interesante, en un nuevo discurso médico y científico va a ser pensada como patología. Esto me parece muy importante porque, es decir, nos confrontamos a partir del siglo XIX a un conjunto de regímenes políticos que se sustentan en discursos científicos. Despertemos de este sueño histórico falacioso, es decir, la identidad sexual como verdad anatómica, como verdad psicológica, no existe. Es decir, lo que existen son un conjunto de paradigmas científicos, de paradigmas jurídicos, de regímenes políticos que permiten que cada sujeto acabe generando una ficción de sí mismo en tanto que heterosexual, homosexual, es decir, se trata de ficciones políticas, pero cuidado, ficciones políticas que son, digamos, cuya fuerza es tan extrema y tan extraordinaria que tienen solidez somática, es decir, que se acaban inscribiendo en el cuerpo y que acaban tomando la forma de la subjetividad. ¿Cómo es posible que en un momento dado, desde la inscripción o desde esa asignación patológica, uno sea capaz de construir un discurso crítico sobre sí mismo? Es decir, es una paradoja tremenda. Es decir, es una injuria, ¿no? Es decir, simplemente es una injuria, además, que saca a un sujeto del ámbito social y político y lo saca fuera del ámbito de la norma y lo designa como abyecto, ¿no? ¿Cómo es posible que desde esa posición de abyección política ese sujeto pueda hablar y pueda generar saber acerca de sí mismo y además pretender oponer una visión crítica acerca del régimen que le ha construido, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es la teoría queer, es decir, es la teoría de los perversos, la teoría de los subalternos. Quizá lo que más me interesaba es trabajar con el cuerpo, generar una imagen del cuerpo mucho más compleja de la que tenemos habitualmente y desnaturalizarla, desnaturalizar el cuerpo, ¿no? Todo el proceso de normalización sexual del siglo XIX consiste a desexualizar el cuerpo, de alguna manera, es decir, a restringir los ámbitos de producción de placer para transformarlos en ámbitos de producción de capital o de reproducción sexual, ¿no? Y por tanto, evidentemente, se va a producir como un recorte extremadamente estrecho en el que solamente los órganos considerados como genitales, que son órganos de reproducción, van a ser pensados como órganos sexuales, ¿no? Entonces, el resto del cuerpo, de alguna manera, es desexualizado, deserotizado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre con todas aquellas prácticas, con todos aquellos ámbitos de producción de placer que exceden a lo genital? Bien, que van a ser considerados como patológicos. Chicas, yo estuve viendo unos videos de Beatriz Preciado, que ahora es Paul Preciado, pero que ahora es Paul B. Preciado, que antes eran... Bueno, no sé bien cómo es. Bueno, yo lo estuve viendo los videos, pero me costaba... Tenía que volver todo el tiempo para atrás. Me costaba mucho. No entendí mucho la teoría. Ella creó la teoría... ¿Cómo se llamaba? ¿Queer? La teoría queer. A mí me está costando mucho esta forma de feminismo que ustedes están queriendo encarar este año. ¿Podemos decir que las cuerpas somos queer? Cuerpas. Sí. Cuerpas queer. Pero yo tengo como una pregunta. Si sos una mujer cis, ¿podés ser queer? Podés, o sos simpatizante de la teoría queer y sos feminista, ¿no? Porque en esto que ella, él plantea de destruir todo, que somos ficciones políticas y tenemos que desarmarnos todas y todos, ¿dónde entramos? ¿Viste? Como esa duda me queda, no sé si a ustedes... Sí, incluso cis. Yo entendí que cis. Ah, sí. O sea, que siendo mujer cis... También podés ser queer en esto de que si no te identificás justamente con todo lo que trae el concepto de mujer, desde los órdenes que imponen las etiquetas, sos queer, entonces, ¿no? Seguramente también podés ser mujer y estar disintiendo con algo, ¿no? No entrar en la norma, no estar dentro de la categoría de lo que la sociedad propone que debe ser una mujer. Exactamente, sí. Pero es difícil, ¿no? Sí. Que replantearnos estas teorías que están buenísimas, que encajamos o no encajamos o qué. Eso es lo interesante, ¿no? De todo lo nuevo, de esto que estamos desconstruyéndonos y vamos aprendiendo, y cuando pensamos que, bueno, en esta me quedo cómoda, en esta me siento identificada, hay otra que te viene a decir, no, sabes que todo esto se cae. O está bueno identificarte con todas también, ¿no? Y ser, o sea, creo que es romper esos muros y decir, voy más allá de estas banderas. Me siento cómoda acá, mañana me siento cómoda allá. Creo que incluso Paul nunca deja de ser Beatriz, ¿no? Como que es una sola, está en todas partes. Sí, y a mí me hace pensar esto cuando hablamos de los privilegios, ¿no? Que las mujeres cis, primero están, bueno, obvio, los varones son los más privilegiados del mundo. Pero después, dentro de estas ficciones políticas, como dice Paul, las mujeres también somos privilegiadas en cuanto a las disidencias o a, ¿no? Y hacernos cargo de ese privilegio que tenemos. Sí. Las blancas también somos privilegiadas, las indígenas son desprivilegiadas al lado de las blancas, como que siempre hay categorías que subordinan a otras. Exacto, también, exacto, ¿no? Sí, como las cuestiones dentro mismo del feminismo, ¿no? Bien, acá Floripa está dando una clase de lo que es cis. A ver, decir al micrófono. ¿Cómo es la definición? ¿Cómo es la definición, por favor? Preguntaste la parte de la producción. Sí. Vení, acércate, acércate. Sería lo opuesto a transgénero. Bien. Más o menos. Bien, bueno. O sea que también podemos ser cuerpas. Somos cuerpas queer este año, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Yo quiero saber qué somos. Somos las cuerpas queer, chicas. Personas. Seres. Bueno, acá estamos aprendiendo. Eso es lo. A mí me encanta participar de este espacio porque es un cúmulo de saberes que se están creando, ¿no? Que no. Ninguna universidad nos la dijo, sino que la estamos viviendo y sintiéndolo acá. En la cuerpa. Los movimientos contemporáneos, tanto transexuales como transgénero, me da la impresión que responden a un conjunto de técnicas que son técnicas de producción del cuerpo contemporáneas, que tienen que ver precisamente con la expropiación o de, por ejemplo, técnicas endocrinas, es decir, reapropiarse de las hormonas de manera muy concreta, por ejemplo, del estrógeno, la progesterona y la testosterona como instrumentos de producción del cuerpo y de la sexualidad. Es decir, expropiarlos del control médico, jurídico y estatal para poder realmente inventar otra subjetividad, otro cuerpo, otra sexualidad. Me da la impresión que necesitamos reinventar nuevas utopías, ¿no? Pero quizá utopías, precisamente yo creo que ahí será importante la tradición feminista, la tradición de resistencia a los movimientos negros americanos, la traducción pacífica de Gandhi. Es decir, una de las cosas que me interesa y que me fascina de la revolución feminista es que se trata de una revolución no cruenta, que se trata de una revolución profundamente pacífica. El viernes, el Día de las Brujas. Tan bonita soy.

Somos unas montonas. Y ya llegamos. Marta, discúlpame, ¿cuándo vienen las cuerpas? No las encuentro en ningún lado. ¿Vos las buscaste este año? Porque las busco y no las encuentro. Puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, adelante, adelante de cara a la luz. Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. Nunca nos fuimos. Volvemos al aire después de escuchar un poco de música. ¿Qué estuvimos escuchando, Moni? Escuchamos Bife de Irene, un remix con el DJ Crass, Pucha de Sara Eve con Ramiro J, y el último fue Tongo de Machirulo Escondete con La Furia, La Otra, La Mare y Vera de Mafalda. ¡Uy! Hablando de Machirulo recién, ¿no? Sí, ¿no? Del bajista de Botellita de Jerez, de una banda mexicana, que recién nuestra cuerpa mexicana de la casa nos contaba que ella lo escuchaba en su adolescencia y que le encantaba esa banda. Y bueno, y que varios abusos salieron anónimos, y bueno, y al final él se suicida dejando una carta contando de que no quería que su había sido papá y que su infancia, su niñez quede pegada a eso. Mirá que cuánto acá no estuvimos al aire como por 2-3 meses y pasaron un montón de cosas, y una de esas cosas ahora que vos lo traes acá a la mesa es cuánto suicidio después de femicidio y abuso que se estuvo pasando más después de femicidios. Hubo muchas noticias que un femicidio y después suicidio, un femicidio, después suicidio. Lo traigo como para que lo pensemos, porque cuando dábamos a veces noticias de femicidios no estaba el seguido de suicidio. Quizás todo este movimiento que estamos haciendo, estamos generando algo. No queremos decir que se maten todos, pero una conciencia, una algo está pasando. Tendríamos que tener a Verónica Hellman que analice toda esta parte. Sí, qué peso fuerte también esto de ser acusado de abuso. Y cuánto que nos interpela, ¿no?, al escuchar que se suicidó porque lo habían acusado. Pero también, vamos, ¿no?, como un poco pensar qué peso también es vivir toda tu vida habiendo sufrido un abuso. Y eso nos pasó a la mayoría de las mujeres. Lo que cambia muchas veces es que ese abusador, ese acosador, a veces es famoso. Y bueno, y sucede esto, que se entera todo el mundo y ahí tiene que salir a limpiar su nombre. Pero muchas veces pasa que es un X, el vecino, el kiosquero, el abuelo de una amiga, tu propio abuelo, bueno, etcétera. Personas de las que siempre se supo, ¿no?, también, y que ahora nos animamos a decir. Sí, porque con todo esto ahí estábamos leyendo también un poco, porque esto fue muy reciente, fue ahora el 1 de abril que se suicidó este músico y escribió una carta no culpando a nadie de su muerte, sino que dice que es una decisión voluntaria. Pero obviamente mucha gente salió esto a culpar a esta forma del feminismo del scratch, la denuncia, si realmente es válido, si qué se consigue con eso. Bueno, yo también, eso, como me parece, está bueno invitar a pensar también eso, cómo una mujer vive también años, una mujer, una lesbiana, trans, vive años también con ese sentimiento de abuso y por qué sucede que en estos momentos comienzan a contarlo, porque muchas tienen 30 años y hablan de un abuso de cuando tenían 13. ¿Qué está pasando que ahora se animan también a hablar? Porque también sienten que hay todo un movimiento que las respalda y que les cree, porque si hay algo que fue natural en todos estos años es no creer. Es no creer a lo que dice una mujer o pensar que se lo buscó, que provocó. Entonces, bueno, también esto, verle el otro lado a esa denuncia de abuso. También pasó con los espíritus, ¿no? ¿Vos sabés un poquito más de eso? Sí, sé muy poco en realidad, pero justo dentro de la música nueva, bueno, que ya tendrá unos 15 años o unos 10 años, pero yo decía, qué buena esta banda, qué bueno que está sonando, me gustaba mucho. Y tener ese dato de que el cantante está denunciado por 3 violaciones, wow, y cómo la misma banda primero lo retira y después lo vuelve a llamar y sacan un comunicado diciendo que no es así. Primero la banda saca un comunicado diciendo que bueno, que preferían alejarse de esta persona, que no. Y bueno, y después volver a retomarla es como un paso atrás sobre la decisión primera que tuvieron. Y la verdad que digo, qué pena, no sé, como sonoramente decía, que bueno, pero que se caiga lo que se tenga que caer, ¿no? Que sean las nuevas construcciones, que se sientan nuevas cosas, nuevas luchas, no sé, no necesariamente porque suene bien se tiene que ocultar algo, ¿no? A mí me... Perdón, vengo a meter mocado. Estábamos esperando. Termina la historia con que cuando lo reintegran al cantante Maximiliano, otros integrantes de la banda se dan de baja. Si él vuelve, yo me voy. Sí, fue la postura que tomaron varios compañeros, así que vale rescatar eso también un poco, ¿no? Totalmente, claro. Bueno, esas movilizaciones que pasan dentro, o sea, ya nada está establecido, va a ser así como las bandas de rock eternas por ahí que conocíamos de antes, ¿no? Ahora todo está en un cuestionamiento permanente y en esa revisión, ¿no? Decir, bueno, yo la verdad no quiero compartir con esta persona. Sí, mismo los temas que escuchábamos y cantábamos a los gritos, ahora te puedes escuchar, ¿y qué está diciendo? Está diciendo tal cosa y empiezas a decir, este tema mejor no lo canto ya, a los gritos, ¿no? Esta deconstrucción y este cuestionamiento y se cae todo, ese cae todo también, nos va a doler, porque grandes compañeros van a caer en esta, porque es lamentablemente así como está la sociedad. Sí, y chicos, pasaba. A mí me pasó con Pez. ¿Te pasó con Pez a vos? Sí, que también. Me pasó también. Es muy fuerte. Sí. Pero está bueno esto también. Así como nosotras ponemos nuestra atención en la música, en lo que hacen, también estamos poniendo nuestra mirada en cómo se comportan. Y eso está bueno también para esta nueva generación de pibas que van a escuchar la música de quienes. De quienes dicen lo que tienen que decir, de quienes no son abusadores. Yo siempre digo el chiste de que en unos años va a ser noticia el que no abusó. Va a ser, mirá, acá hay uno que no abusó a nadie. Pero bueno, me parece que está bueno esto, también este ejercicio de revisar. A ver qué dijo. Acá leyendo hay cada cosa también. Hay un montón de bandas que han tenido que decir, che, yo no me hago cargo de este. Y no solo bandas conocidas, bandas under. Yo no me hago cargo de este abusador, nosotros no somos todos abusadores. Pero también saber que eso, como la fama, muchos hombres la han usado para abusar y en ese momento no reconocían tampoco lo que era. Exacto. Era, claro, era poder levantarme una menor después del show. Minitas. Claro, y bueno, y la valentía de todas esas mujeres que se animan a hablar y a denunciar. Por eso yo considero el scratch como parte de los nuevos sistemas punitivos que van, por ejemplo, en Facebook. ¿Cuántas veces se ha recurrido a una comisaría para decir ante un oficial, ¿no? Mi marido abusó, mi tío abusó, mi abuelo, como recién decíamos. Y ahora tenemos como el acceso directo, ¿no? De decir, esto me pasó a mí. Y wow, cuánto está pegando, cuánto nos estamos replanteando. Debo decir que a mí antes no me parecían, no me gustaban los scratches, porque decía, no, por esto. Y después decía, claro, yo tengo una visión patriarcal de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? O sea que en eso también me estoy desconstruyendo y comprendiendo que nos vamos a valer de estas nuevas tecnologías para acabar con este sistema patriarcal, que incluso a estos abusadores también les ha hecho daño, ¿no? Es todo ese sistema de la fama que te va enfermando y crees que, bueno, que tengo el poder de tu persona, de la otra, también es parte de este sistema enfermizo. Pero no nos callamos más. No. Y hablando de no nos callamos más, nos llegan mensajes, porque estamos acá saliendo al aire de Radio El Grito y nos llegan mensajes al 1557-0127, pues nos habíamos olvidado que estaba el teléfono, chicas. De paso repito que los puedes escuchar vía online por www.radioelgrito.com o meterte en nuestro Facebook, que es Las Cuerpas Prod, Prod de producciones, no es Las Cuerpas Prod. Las Cuerpas Prod, no, por favor, no, por favor, que no tenemos nada de amarillito. Y léenos, Moni, porque era un mensaje que como para debatir esta cuestión de queer, cis, preciado o no preciado. Sí, Morena, en su colaboración ahí a la distancia, nos aclaraba que una mujer cis no es queer. O sea que ahora entendemos que mujer cis es la que se autorreconoce, ¿no? En esa etiqueta que el mismo sistema nos impone. Esa la aclaración de More. Así que para seguir debatiendo, chicas. ¿Sos cis? ¿Sos queer? ¿O qué sos? ¿O qué somos? ¿O hay que etiquetarnos? Y dentro de todo esto que pasó mientras no estábamos al aire, hubo lamentablemente dos cesáreas en vez de abortos. Ya. Muchas y muchos que están del otro lado conocerán los casos de dos niñas violadas que con estos casos se empezó a reavivar, igual para mí ya estaba bastante vivo, el tema sobre el debate sobre la interrupción legal del embarazo en Argentina. Esto pasó en Tucumán, una nena tenía 11 y la otra 12 años. Ambas fueron violadas y quedaron embarazadas. Las dos, con aval de sus madres, pidieron realizarse un aborto, una práctica que es legal en Argentina desde 1921, en casos de abuso sexual. Estamos hablando de nena de 11 y 12 años, jamás pudo haber un consentimiento. Que no sé, la otra vez en el Facebook estaba escuchando una persona que se autodenomina provida diciendo que quizás esa menor había accedido a tener relaciones. Lo que pasó es que fueron obligadas a ser madres a través de una cesárea. ¿Cómo las obligan? Vos vas y pedís una ILE, que es la interrupción legal del embarazo, que es legal, y te atrasan. Por temas burocráticos te van atrasando para llegar a unas semanas que ya la ILE no es posible realizarse. Esto pasó lo mismo con las dos nenas violadas. Cuando las madres van por vía legal, porque a mí me hace pensar estos casos de que, ¿yo qué le tengo que decir a una madre? Y si querés que aborte, tenés que ir a la socorrista, pero en realidad vos tenés que ir a lo legal porque la nena fue abusada, violada. Para poder denunciar. Para poder denunciar tenés que ir a lo legal, pero el peligro que corre esta madre es que no le practiquen la cesárea como pasó en estos dos casos, en enero y febrero. El caso de enero falleció ese... se llama el bebé, ese feto o ese bebé, falleció días más tarde porque, obvio, no estaba formado, no estaba para nacer. Y el otro tiene pocas chances de sobrevivir. Acá tengo una noticia de La Vaca, una nota que recomiendo. La Vaca es muy buena portal de noticias, o demás, hace de todo un poco la vaca, ¿no? Y no voy a leer toda la entrevista, porque hicieron una entrevista en San Miguel de Tucumán a los dos médicos que realizaron el procedimiento. Porque, ¿qué pasa? También muchos médicos y médicas se niegan a realizar las ILES. Entonces costó mucho, dentro de esta provincia muy machista, muy patriarcal, que conseguir médicos y médicas que hagan esta práctica. Entonces tuvieron que recurrir, en uno de los casos, a particulares, no dentro del hospital. Hay una muy buena entrevista y hay una parte que habla de, ¿no?, la tortura como sistema, ¿no? Cómo utilizan a los cuerpos de las niñas como un campo de batalla, ¿no? Se está generando territorio como de poder. Nuevo territorio. Si ganan las de pañuelo verde o los de pañuelo celeste, ¿viste? Como que se está utilizando, o en este sistema está utilizando esos cuerpos como campo de batalla, ¿no? Y le preguntan, ¿qué vieron cuando la vieron por primera vez? Y responden, vimos una niña de 11 años sentada en la cama jugando con sus juguetitos de plástico. Nos ve y se asusta. Le dice a la mamá, no me dejes, aterrada, estando en un hospital y aterrada viendo a un médico. Después me van preguntando cómo la evaluaron. Esta médica cuenta que fue muy doloroso porque era una nena, era una criatura que estaba embarazada, no es que le fue fácil practicar esta práctica. Pasó que por la contextura física era imposible a esa cantidad de semanas, después de tanto atraso, hacerle una ILE por vía vaginal, entonces tuvieron que hacer esta especie de cesárea. Su cuerpo era tan chiquito que no permitía la expulsión de un feto de 23 semanas. Por otro lado, cuenta esta médica que el daño, que no podían hacer ese procedimiento por el daño psicológico que le ocasionaría, más daño psicológico que someterla a esta tortura. Perdón, ¿no? Y también 23 semanas dijiste, ¿no? Sí. Que tener, perdón, el horror, lo voy a graficar, pero un bebé que se está moviendo en la panza, o sea, no es solo después la práctica, sino todos esos meses que esa niña lleva dentro. Algo que no quiere. Un producto de una violación que no quiere y que es un cuerpo de una niña también, ¿no? Después también estuvo dando vueltas en las redes sociales el testimonio de una, no me acuerdo si era enfermera o médica, que hablaba, bueno, salvemos las dos vidas, na, todo este discurso, no es que lo estoy ninguneando, un poquito así, pero que decía, ese niño, niña, ese bebé que nació, también la estaba pasando mal, porque no, digamos, no es que salvemos las dos víctimas, le hago una cesárea, le doy una opción y todo bien. Se terminan muriendo, la pasan mal, están entubados, no están salvando ninguna de las dos vidas. Como de hecho, escuchabas después murió, escuchás ese audio y dice, este bebé está con respirador, con desfibrilador, no le está pasando bien. Totalmente asistido, en realidad, para estar vivo. Totalmente asistido. Es una hipocresía. Hipocresía estatal terrible, estos casos que han ido transcurriendo en el verano. Acá lo contamos como para traer el tema también. Con respecto a las cuerpas como campo de batalla, en realidad es un campo de batalla para los antiderechos. Sí. Porque de parte de quienes estamos a favor de la legalización del aborto en el Estado argentino, jamás vamos a ir a alentar a quien desee tener llegar a término con su embarazo. Entonces lo han tomado y a mí no me gusta más decir salvemos a los pro vida, porque yo soy pro vida, nosotras somos pro vida. Son antiderecho y hay que decirlo claramente, ¿no? Y la prohibición del aborto, dice Judith Butler, es la penalización sobre la sexualidad libre de las mujeres. Exacto. Y es un tema clave porque dice que plantea la pregunta de a quién le pertenece ese cuerpo. ¿Quién tiene el poder sobre esos cuerpos? O sea, estamos ante un debate enorme, enorme, que afortunadamente este año nuevamente se va a llevar al Congreso esta ley que ha sido modificada. También la vamos a ir desarrollando en otros programas de las cuerpas. Modificaciones que han tenido para de nuevo presentar con los alegatos sociales y demás para que nos saquemos la careta como Estado, ¿no? Sí, y también en toda la movilización del año pasado también pudimos observar luego de las sesiones, ¿no? En diputados y senadores, algunas diputadas y senadoras pro vida que están ahora en plena campaña electoral luego de esos discursos, ¿no? Como decías, en esto de las cuerpas y el territorio, también mientras transcurrían estas noticias en enero y febrero, también salían las noticias de los equipos pro vida en esos mismos lugares, hablando con los padres de estas niñas, ¿no? Intentando convencerlos y haciendo también ese trabajo de que todo se dilate. Y eso es muy grave. Sí, pero acordate, ahora yo con este programa me llevo dos cosas. Una, que somos las cuerpas queer, aunque va a haber mucho debate, porque yo no sería queer, no podría ser queer. Y otro, como es que dijo, ya no decimos más pro vida, como es antiderechos. Los antiderechos. Yo justo que les iba a proponer, chicas, no sé si es muy de feminín ya, que vayamos a las chicas que están embarazadas y obliguémoslas a abortar. ¿Es muy fuerte eso decirlo? Subime la cortina, mejor, que quedo muy mal. Y así, como quien no quiere la cosa, se nos está yendo el programa, chicas. ¿Dónde chiques? Nos estarán escuchando ahora? ¿En qué radio son? Si alguien se animara a agarrar su teléfono y mandar un mensaje. Porque nos mandaron pulgarcito para arriba, pero no, dale, no. Escribite algo, ponete un cuerpo, vamos, las están escuchando, algo. Capaz algún antiderecho también que quiera expresar su opinión. Tienen muchos lugares. Acabo de estar, hace una semana llegué de esta provincia de Tucumán. Ay, tienen los ploteados, los colectivos. Wow. Tienen ploteadas muchas partes públicas de la provincia, de la ciudad. Pero también, afortunadamente, somos muchas las compañeras que llevamos nuestro pañuelo verde dignamente y sin miedo, porque cada vez somos más. Vamos, Anaí, con los remates de Anaí. Y bueno, estamos saliendo, te volvemos a contar que estamos saliendo en vivo por Radio El Grito. Nos escuchás también en FM Las Chacras, ahí por el sur. Ahora, este nuevo año con Panamericana, ¿estoy diciendo bien? Sí. Con Radio Panamericana, ya lo anunciamos. Y por FM Sierras estamos haciendo el trámite para que salir por aquellos lados, por el lado de Dolores y Las Tapias. Para este primer programa de Las Cuerpas, cuarta temporada, te preparamos algo light, algo tranqui, ¿no? Tranqui. ¿No? Tranqui 120. Tranqui 120. Imagínate lo que viene en el lado. Como para empezar, por eso venimos agitando. Vamos a tener Instagram, vamos a tener Twitter. Vamos a tener Facebook. No, ya tenemos, nunca nos conectamos, pero te prometemos que nos vamos a reconectar más y empezamos con todo. Sí, nos viene impulsando la ola verde, ¿no? Y acá, no sé si Flor querés hacer, si pudieran ver la cara. Dale, que vos sos más de radio que todas nosotras. Y ahora, esto es lo que... Esto es lo que provocamos nosotras. No, si querés hacer algún aviso a la comunidad femenina futbolera que quiera sumarse. Están abiertas las inscripciones para cualquier mujer que quiera acercarse a jugar al fútbol. En este caso estamos tramitando la posibilidad de empezar entrenamientos acá en la cancha de los Cóndores, en los Hornillos. El plantel femenino se llama Las Condoritas. Yo acabo un paréntesis y me hace un poco de ruido, ¿no? El diminutivo. No, no. Cóndores, cóndora, ¿por qué? Las cóndoras, claro. Me hace un poco de ruido el diminutivo. Voy a pechar ahí, sí. Voy a pechar un poco para poder cambiar, arrancar ese diminutivo que hace un poco de ruido. ¿No? Sí. Me hace un poco de ruido, así que. Pero primero tengo que juntar a la gente. Primero que tenemos que estar las pibas jugando la pelota. Así que apenas tengo una novedad, se las mando a ustedes y ustedes la comunican

así que lamentablemente van a tener que apagar el transmisor porque es un delito penal. Tienen 3 días para presentar el descargo. . 15 de marzo. 4 días después. Bueno, ya hablé con las radios amigas. Nos pasaron el contacto de un abogado amigo de Catamarca que nos puede ayudar. Pero en Catamarca, re lejos. Sí, sí, bueno, es que este abogado amigo de Catamarca tiene un abogado amigo en Córdoba capital. Ah, bueno, qué bueno que está en capital, porque Catamarca iba a estar difícil. Sí, sí, igual más o menos, porque en realidad está a 80 kilómetros de Córdoba capital. Bueno, buenísimo, igual lo pudo presentar. Sí, sí, sí, lo presento, pero cuando llegan a Com, ¿sabes lo que pasa? Tienen un horario en el Facebook y que no es el verdadero, estaba cerrado. Se quedó esperando, esperando, hasta que finalmente alguien le abrió la puerta y recibió los papeles. Así que bien, cumplimos con el plazo de 3 días. 22 de marzo. Una semana después. Bueno, quédense tranquilos, el problema ya está resuelto. No existe más tal interferencia. Ahora hago el descargo técnico y dentro de los 45 días, ENACOM debería responder. Aunque existe la posibilidad de que declaren prórroga indefinidamente. ¡Ay, al grito! ¡Ay, al grito! ¡Ay, al grito! No acallarán los medios comunitarios por la vuelta al aire de Radio El Grito. ¡Aire al grito! ¡Aire al grito! Las cuerpas decimos... ¡Aire al grito! Y ya estamos entrando en la recta final de este programa, en el último bloque, y ahí la producción, porque acá hay una producción que ni les cuento. Estamos buscando lo que es lesbiana política que veníamos nombrando. Es verdad, pará, que se me ponen burbujitas la computadora. Vos me tenés que avisar antes, vamos a contar, porque yo pensé que era algo que decía nuestra amiga, pero... ¿Es un chamullo de More o existe? Existe. Existe, pero no deja de ser un bolazo. Perdón, More, es un bolazo. Ahondanos en el tema, Connie. Espérame porque me lo perdí. Pará. Dice, en un sentido amplio, ahí ya empezó a volar. El lesbianismo político supone la identificación de las mujeres con las mujeres, incluyendo un rol más allá de la sexualidad, pero apoyando que se evite formar una relación con los hombres. O sea, porque te quiero, no te dejo que te juntes con ese. Se basa parcialmente en la idea de que las mujeres que comparten y promueven un interés común crean una energía positiva, como acá, que es energía positiva, está todo bien, y necesaria para aumentar y elevar el rol de las mujeres en la sociedad. Un desarrollo que será restringido por las instituciones de la heterosexualidad y el sexismo si las mujeres eligen las normas tradicionales. Esto lo dice Wikipedia y lo dice Morena. No, bien. Y es interesante porque ¿cuántas veces nos han enseñado a competir entre las mujeres? Hemos aprendido, no es que alguien nos enseñó a competir entre las mujeres cuando apareció un chongo, pero de manera natural, y después también mismo de manera natural aunarnos cuando ese chongo pasaba algo, ¿no? Decís, ah, sí, bueno, no, a mí también me pasó, ¿no? Entonces es ir más allá de todo ese... todo ese estatus. De todo ese estatus que, ay, ¿cuánto tenemos para desarmar? Anaí, ya nos tenemos que ir, contanos por favor, bueno, lo de Judith. Sí, Judith Butler es una... ¿Está bien dicho? Sí. Es una filósofa estadounidense que, bueno, así como Paul Preciado, tienen mucho acercamiento, ¿no? Ella es autora de libros como El género en disputa, Feminismo y subversión de la identidad, Cuerpos que importan. También es... estoy pensando mientras hablo, ¿no? Nos acompaña y nos ayuda a pensar todo este orden establecido. ¿Cuántas veces no, no, bueno, este, el binarismo, ¿no? Nos interpelan. Bueno, ella fue a Brasil y no pudo dar su conferencia. Ah. Todas las familias antiderechos dijeron que ella desarmaba a la familia, entonces la echaron de Brasil. Bolsonaro Team. Qué fuerte, claro, ¿no? El movimiento, claro, también antiderechos allá, que es fuertísimo. Donde las iglesias evangelistas pisan fuertísimo. Bueno, afortunadamente llegó acá a Argentina, estuvo en la Universidad de 3 de Febrero, que también me parece interesante, la llamada UNTREF, que está acompañando al segundo coloquio internacional Los Mil Pequeños Sexos, ¿no? Y bueno, hizo una conferencia de prensa donde justamente, mirá qué interesante, cuatro mujeres de un diario muy conocido que es llamado Página 12, pero se unieron para hacer esta nota. Marta Dillon, Mariana Carvajal y Laura Rosso asistieron y estuvieron ahí en esa conferencia donde antes habían hecho un encuentro con el grupo Ni Una Menos. Y ahí veían cuatro ejes, ¿no? Que dice, la potencia transnacional de la herramienta de la huelga feminista. Claro. ¿No? La composición del movimiento feminista y su posibilidad de narrar conflictos que atraviesan identidades, territorios y lenguas. La contraofensiva de los fundamentalismos religiosos y su alianza con el capitalismo. Y después la avanzada conservadora, que también surge dentro de los movimientos feministas con los grupos biologicistas y el punitivismo. Me parece bastante interesante estos cuatro ejes en los cuales un poquito enmarcábamos al principio del programa cómo el feminismo, los feminismos, las les feminismos están abarcando cuestiones culturales muy profundas, ¿no? Que no solo tiene que ver con, ¿por qué decís cuerpas? Y también sí, ¿no? Abarca el lenguaje, y dentro del feminismo también se están dando debates de por qué tienen que ser las identidades, no solamente las mujeres, ¿no? Abarcar otras formas de ser. Sí, dentro de lo que venimos hablando de que no hay un feminismo, sino los feminismos. Hay un montón de corrientes y teorías, y de estas libres pensadoras como Judith Butler, como Paul Preciado, Beatriz, que bueno, nos vienen a deconstruir, o a, más que a deconstruir, a interpelar todas estas teorías o todo este movimiento que se está realizando, y es muy interesante como para ahondarlo y desmenuzarlo un poquito, porque es difícil también, uh-huh. ¿Viste? Hay a veces que meterse, es difícil de entender, es difícil de hacerlo carne. Muchas veces nos pasa a nosotras, a mí particularmente, yo estoy a favor del lenguaje inclusivo, pero me cuesta un montón hablarlo, no así quizás escribirlo. Pero al momento de hablar, cuesta. Y bueno, esto es algo que es una marea, un movimiento, un tsunami que ya nuestras hijas, hijos, hijes lo van a naturalizar de otra manera. Lo que nosotras teníamos naturalizado, como la violencia, como los abusos, como los acosos, la esperanza de este grupo de mujeres feministas es que nuestras hijas, hijos, hijes naturalicen todo esto otro que estamos cuestionando. Así que, ¿qué onda? ¿Cerramos con estas reflexiones? El último punto decía, la avanzada conservadora que también surge dentro de los movimientos feministas con los grupos biologicistas y el punitivismo. Claro, esto como para hacer referencia que incluso el mismo 8M hubo un movimiento radical feminista que pidió que no vayan trans, ¿no? Que era solo biológico, solo conchas podían estar en el 8M, y que claramente nos declaramos contrarias de ese feminismo, y que esto es contra el patriarcado como un sistema de dominación y todos los oprimidos, ¿no? De este patriarcado, desde las subjetividades, sobre todo sexuales, tenemos que ahí reunirnos. Sí, rescatando también a Judith Butler, en una de las cosas que dijo en esta charla, fue que, bueno, que el feminismo es el mejor lugar para luchar contra el fascismo. Y si bien dijo que sugerir que no evitemos la fragmentación, resaltó que el feminismo es un movimiento para combatir la violencia contra las mujeres, contra las trans, contra las travestis. Violencia contra ellas es violencia. Un feminismo trans excluyente no es feminismo. Absolutamente, vamos con Judith. Desde las cuerpas nos enmarcamos ahí también, ¿no? Sí. Y creemos que cuanto más podamos incluir, más vamos a aprender, si no, nos cercenamos a nosotras mismas. Y hablando de, para cerrar rapidito, me voy a adelantar, pero bueno, quiero darles una primicia. A ver. ¡Epa! Que hablando de disidencias y de diversidad que se viene acá en el Valle, en septiembre, prepárense para volver al calorcito, el Festival Regional Disidente. Ay, sí. ¿Qué va a ocurrir? No sé si recuerdan, el año pasado estuvo el Festival de la Disidencia, de la Diversidad, en San Marcos Sierras. En ese marco fue que nos visitó Susy Shock. Este año se repite y acá en Tras la Sierra queremos estar preparades con todo para recibir a quienes vengan. Va a haber un festival para disidencias y cuerpos diversos. Se está preparando todo eso y para recibir a Susy Shock y a otras bandas más que van a venir a acompañarla. Así que bueno, para tirar ahí la primicia, sí, que hayan y que lo mejor que va a ser allá y acá también. Claro. Bien, así bueno. Qué emocionada, Connie, es en septiembre, falta un montón de acá septiembre, no sé qué voy a hacer mañana, pero bueno, Connie estaba muy emocionada por anunciar este festival, así que con este anuncio cerramos el programa de hoy y nos encontramos el que viene. Próximamente, mandanos mensajes que nos ponen re bien, que nos digan que son divinas, que está saliendo todo bien, se escucha divino, aguante la lucha feminista. La verdad que eso nos viene un poquito bien a la autoestima, ¿no? Sí, y desde acá decimos nuevamente, ¿cómo decimos las cuerpas? Aire. Aire. Alito. Poneme unos temitas de estas mujeres que van a estar en el festival, dale, que me quiero ir rockeando. Chau, chau, chau. ¿El viernes? El Día de las Brujas. Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. Pero si nunca nos fuimos. Che, pero ¿qué día va? Sí, ¿día estaría fue? Bueno saber qué día vamos este año. ¿Lunes? Ay, no, yo el lunes no puedo porque tengo curso de licenciatura de género. Y bueno, no sé, martes. No tengo sicuris antipatriarcal. Bueno, miércoles. Ay, no, chicas, yo no puedo ese día. Tengo un encuentro de madres respetuosas por una crianza antipatriarcal y antimachista. Nos juntamos con la colectiva esta de que estamos ahí trabajando todo lo que tiene que ver con el despatriarcalizamiento, con la autogestión. También tenemos cosas de opinión popular que vamos con los varones que se están construyendo anticapitalista, antipatriarcal, esto autogestivo, colectivo, comunidad. ¿El viernes? Día de las Brujas. El viernes, de 15 a 17 horas.